Hola, ¿cómo estamos? Soy Marcos y estamos grabando la Biblia diaria. Vamos a estrenar el nuevo plan ahora, que si se acuerda, vamos a estar leyendo ahora. Es martes y ahora es martes, día del Evangelio, que es al revés en inglés, ¿no? Vamos a estar leyendo Marcos 13:32 y nos enseña que el Jesucristo aquí hablando dice: pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirar, velar y orar, porque no sabéis cuándo es el tiempo. Porque el Hijo del Hombre es como el hombre que partió lejos, el cual dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velar, pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa ha de venir, si a la tarde o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer, no sea viniendo de repente os haya durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velar. Ahora, sabe que yo tenía una otra diferente lectura ahora para este día, y Dios ya me había puesto esto en el corazón, y no pude hallar la lectura que tenía que leer. Dios me llevó a este versículo. Y lo que yo quería decirles es que yo sé que mucha gente está preocupada. Han salido hasta movies que ya el mundo se va a acabar en el 2012 y no sé qué y no sé cuánto. Ahora, yo le quiero garantizar por medio de la palabra que y de la hora. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Nosotros no sabemos cuándo todas estas cosas que él dijo en Marcos 13 van a pasar. Yo le garantizo que no va a pasar en estos tiempos que estamos viviendo. Ahora, no nos toma para que nosotros estemos y estemos velando. Así como dijo él, puede ser en la tarde, puede ser en la medianoche o al canto del gallo. Y en lo que canta un gallo, lo canta muy rápido, o uno nunca sabe. Puede ser ahora, puede ser aquí a 100 años. Ahora, uno tiene que tener mucho discernimiento y saber, porque muchas veces nos gusta apuntar dedos y comenzamos a interpretar los tiempos a nuestro sentido, y comenzamos a usar nuestro estereotipo de lo que es y no lo que es, no lo que es. Sí se acuerda que muchos de los profetas fueron a gente extranjera, y cuando Jesucristo dijo esto en su palabra, que Elías había ido a la viuda, que era una gentil, muchos se ofendieron. Porque él dijo, ¿acaso no había una viuda aquí en Jerusalén? No, nosotros no tenemos que apuntar y decir, uno, dos, tres, esto significa y esto no significa. La hora está muy clara, nadie la sabe. Ahora, que él dijo que los signos nos van a decir, van a haber terremotos, van a haber guerras, rumores de guerras y muchas de las cosas así. Pero Dios ha puesto en mi corazón que no es los tiempos que estamos viviendo. Ahora, yo ya le había dicho, yo orando, ahora yo le decía a Dios, yo no quiero decir esto porque puede ir en contra de lo que muchas personas están diciendo o que están hablando, y yo no me quiero meter en problemas. Pero Dios me lo confirmó ahora, y yo sé que estas palabras no van a tener sentido tal vez viéndolas desde el futuro al pasado, ¿no? Porque mucha gente dice, los profetas, muchos de los falsos profetas decían a la gente, no, todo está bien, hombre, no te preocupes, que aquí todo está bien. Y el Jeremías dicen que los falsos profetas decían, el templo de Dios es el templo de Dios esto, ¿qué nos va a estar pasando? Y Jeremías les decía, y si les pasó allá en Samaria, que Dios destruyó todo lo que tenía allá, no va a hacerlo aquí. Pero eso es lo que ha puesto Dios en mi corazón. Y yo no soy nadie, no tengo autoridad, no tengo ningún puesto que pueda decir yo que no. Eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón en este tiempo, y solo lo sabremos en el futuro. Ahora, si usted, Dios le ha revelado otra cosa, y usted, y es especialmente la iglesia, yo me salgo de la ecuación y digo yo lo escucho a usted, ¿ok? So, que Dios lo bendiga y que tenga muy buen día. Dios diseñó el evangelio para que uno lo recibiera por gracia y lo recibiera aceptando que su hijo murió en la cruz. Yo creo que si hubiera otro plan más bueno del que Dios ya inventó, él hubiera creado un método para que usted viniera por puros sustos. Ha pasado en la palabra que gente de Dios ha tratado así, pero no necesariamente el plan siempre ha sido simple. Dios muerto, crucificado en la cruz, murió por sus pecados, y ese es el plan que Dios trajo para la salvación.